con piticos y tambores, mostrándole gran placer. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Torito, torito de coralito. me enmendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafe, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están bebiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están bebiendo. Los están robando, María, María, ven acá volando, que los pañalitos los están robando. En el portal de Belén, yo me remendé, yo me estoy remiendo, yo me lo quité. Se han entrado los ratones, y al pobre de salvo acero, yo me remendaba, yo me remendé, yo me estoy remiendo, yo me lo quité. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo. Fácil de escuchar. La huella, José y María. nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.